y soy muy diferente. La que quiera atreverse, cruce conmigo aquí enfrente. Yo camino por aquí, sí, aquí es la acera de enfrente. A la derecha del Padre. Con canto gregoriano quiero proponerles este diálogo imaginado entre el Papa Francisco y Evo Morales. ¡Qué bueno que has venido! Sabía que al final ibas nomás a agachar la cabeza. Dejarte bautizar una vez más, dejarte catequizar, dejarte domesticar y bendecir, como lo hicieron todos tus ancestros que conciliaron con la colonización, que se dieron por vencidos y que besando la cruz aceptaron los beneficios de ser un buen salvaje. Las primeras palabras del Papa Francisco a Evo Morales. No me hables así. Con mi visita ensancho tu fama, te engordo más todavía y te ayudo a que el mundo crea que tú eres diferente de los otros papas. Más bueno, menos tirano, menos racista. Respuesta de Evo al Papa. Tranquilo, hijo. Tú y yo nos beneficiamos de esta visita y eso lo sabemos. No te enojes. Solo quería decirte, antes de que empecemos el teatro, que yo siempre me di cuenta que tus berrinches contra la iglesia eran solo eso, berrinches por llamar la atención, pero no una auténtica distancia ni tampoco una fundamentada posición. Ya dejé atrás esa posición, responde Evo. Ahora que estoy en el poder, mantenerlo es lo único que quiero. Ya no hay lucha ideológica, Francisco. Ya no hay necesidad de pelear contra la iglesia. Lo mismo nos ha ocurrido con los militares y los policías. Antes eran nuestros enemigos. Constantemente cuestionábamos su trabajo corrupto y violento. Pero ahora lo que quiero es tenerlos de mi lado, que sean mis aliados. Tampoco ya molestamos a los empresarios. No nos metemos contra los terratenientes. Solo hablamos contra el imperialismo. Además, porque eso es bien útil. ¡Basta! ¡Basta! ¡Que empiece el teatro! Con los brazos en alto, Francisco recibe a Evo exclamando: ¡Hijo mío! ¡Estás aquí! ¡Has vuelto! ¡Es un milagro! ¡Ha regresado el hijo pródigo! ¡Y es un niño pobre! ¡Es un pobre indígena! ¡Ha vuelto a mis brazos para dicha del padre! Evo se arrodilla y besa los zapatos del papa. Él le pone las manos en la cabeza y lo levanta. Te declaro salvador de los pobres del mundo. Inspirador de los niños pobres del mundo. Te declaro mi mensajero. He vuelto a esta iglesia porque tú la estás gobernando. Tenemos un papa amigo de los pobres. Tenemos un papa latinoamericano, amigo de nuestros pueblos y de la liberación de nuestros pueblos oprimidos. Recemos entonces un credo, hijo mío, para celebrar este histórico encuentro. Hijo, repite conmigo, por favor. Creo en Dios Padre, todopoderoso, creador de la riqueza, una riqueza que no se debe tocar, porque de los ricos del mundo es. Creo en la penalización del aborto, porque someter a las mujeres es una tarea que gobiernos e iglesia deben cumplir por los siglos de los siglos. Creo en la condena de maricones y lesbianas, que pueden ser perdonados solo si se arrepienten y se acercan a Dios, pero si bailan desnudos y desnudas, llamando al placer, la alegría y la desobediencia, hay que condenarles porque nos pueden convencer. Creo en la santificación de la propiedad privada y el empresariado, porque ellos darán pan a los pobres y les darán trabajo y les darán, al fin y al cabo, una razón de ser en sus vidas. Creo en la Santa Iglesia Católica, que ha gobernado por 2000 años, uniéndose a los nazis cuando fue necesario, a los dictadores cuando fue necesario, y a los imperialistas hasta en la guerra. Creo en esta iglesia que comerció con armas y que será siempre perdonada por sus pecados. Creo en la Sagrada Familia, donde el hombre debe gobernar, donde la mujer debe obedecer, donde los hijitos deben aprender. Hay que defender a esa familia que está en peligro, porque hay mujeres que se están rebelando. Esas deben ser condenadas al silencio y al aislamiento como fruta podrida. Creo en mi poder de hombre, que ha nacido para gobernar y mandar, y por eso debemos mantener a las mujeres fuera de las decisiones, lejos de los libros, cerca del piso, barriendo y limpiando las iglesias y los sindicatos, para que no se atrevan a pensar en cambiar nada, porque nosotros somos los buenos y estamos demostrando que nada hay que cambiar. Para terminar, oremos por los hambrientos para que tengan caridad, por los desempleados para que tengan empleo y por los pueblos del mundo para que tengan gobernantes como nosotros. Durante la oración histórica, Evo repitió una a una las oraciones sin error alguno y como si ese guión lo hubiera llevado ya preparado desde su propio país. Al terminar la oración, Francisco, ya abrazando a Evo, le dice: "Somos unas estrellas de la televisión, Evo". "Sí, padre, vamos a cenar. Si alguna vez necesitas una ayudita de cualquier tipo, me das una llamada acá. Nosotros tenemos de todo y yo lo pongo a tu servicio". "Gracias, padre, y no se preocupe. En Bolivia no se despenalizará el aborto. Solo hemos dejado que discutan nomás. Esa decisión ya está tomada. Gracias por las bendiciones. Es la mejor campaña electoral que he tenido, che. Nunca hubiera soñado que el Papa me diera su voto. No te olvides, hijo, nunca, que esto no es gratis". Y mientras se alejan por los salones rumbo a su opulenta cena, Evo le dice: "Me habían comentado que usted era un papa austero, pero yo no veo aquí nada de austeridad. Todos son joyas y lujos". "Lo mismo te diría yo si te voy a visitar a tu palacio".